¿Cuánto pide? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero vale? Mierda, mejor que calle. ¿Y cuánto que me dicen milla? ¿Cómo lo hace? Pa' pasarlo y ni te pillan, pistolas duales. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero vale? Mierda, mejor que calle. ¿Y cuánto que me dicen milla? ¿Cómo lo hace? Pa' pasarlo y ni te pillan, pistolas duales. No sabía lo que hace, estaba encontrándome otra vez. Que si no duermo de noche, tengo que volverlo a hacer. Otra guerra en mi cabeza, no sé ni qué responder. Si me pregunta mujer, no sabía lo que hace. Así que dime, ¿qué puedo hacer? Para que esto no me lastime, por favor dime, ¿qué puedo hacer para que esto nunca termine? Te quiero y me prohíbe y llega el fin de. Otra vez está mi cora triste. Ay, ma, la cama se queda vacía cuando ya no está. Mi cuerpo se muere por dentro de tanto llorar. No sé qué hará el día en el que yo te vea marchar. Quédate, ma, ay, ma. La cama se queda vacía cuando ya no está. Mi cuerpo se muere por dentro de tanto llorar. Quédate más. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero vale? Mierda, mejor que calle. ¿Y cuánto que me dicen milla? ¿Cómo lo hace? Pa' pasarlo y ni te pillan, pistolas duales. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero vale? Mierda, mejor que calle. ¿Y cuánto que me dicen milla? ¿Cómo lo hace? Pa' pasarlo y ni te pillan, pistolas duales. Yeah, yeah, yeah, yeah, milla cole. Yeah, yeah, milla cole. Milla cole, behind otra vez. Yeah. Ey, soy, y es lo que hay. En milla y en milla. Y no hay más nada. Ya.